marcha pa'lante. Ya esos impostores vamos a desenmascararlos. A Fidel Castro y Hugo Chávez. Pa' que aprenda. Pa' que aprenda. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirlo separando. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. En el 59 triunfó la revolución. Mano para arriba, jo. Latinoamericano, tú engañaste, dando muestra de una imagen que tú te inventaste. Y a la hora cero y a la hora de la verdad, todo era mentira, todo era falsedad. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando. Hay un oportunista, ya no hay quien te crea, no hay quien te resista. Yo no soy político ni me incluyan en la lista. Tampoco me callo mi punto de vista. Ahora Chávez quiere hacer lo mismo que tú hiciste, pero se le dificulta, el pueblo se le resiste. Venezuela, no te dejes engañar, no sean gafos, se van a escachar. Es como el pícaro con la señorita, no tengas miedo mami, nada más la cabecita. Y después la embarazó, la maltrató y como una perra en la esquina la dejó. Mírate en mi propio espejo, vivo fuera de mi país por culpa de ese viejo. Hay cubanos en cualquier parte del mundo, ¿por qué? Deja que pase el coro, te lo explico en un segundo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo sabrá? Hay que sacarlo porque el daño solo no se va. ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguirnos separando. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo. Por más que trabajes de tu salario no puedes vivir, tienes que inventar, todo es ilegal. Eres un extraño en el único lugar que tú puedes estar, no puedes viajar. Los hoteles tú no puedes visitar, eso es para extranjeros, no para el nacional. Que el poder era para pueblo, tú prometías, y a la hora la verdad todo era fantasía. ¿Hasta cuándo?